vamos a asistir al final de la partida de Chapolín entre Juan Ignacio, que ha sido el ganador de la partida anterior, y Gonzalo Chávez, que es, era candidato y es de hecho candidato a ganarle a Juan Ignacio. ¿Cómo va la partida? Empatado. Vais empatados, pero estáis ya a punto de acabar. Descríbeme un poco cómo es el tema de la mesa. Nos queda una bola cada uno, pero igual la tiene mejor. Bueno, la tenía. ¿La tenía por qué? ¿Qué ha pasado? Ha dado un vuelco el juego, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado, Juan Ignacio? Una paja mental. ¿Qué le dicen? ¿Sí? Y nada, tiene la partida ya. ¿Tiene la partida Gonzalo? Sí. Acaba de meter una bola, Gonzalo. Y ahora va a meter la negra. Y ahora si mete la negra... Porque aquí la negra se puede meter en cualquier sitio. Normalmente tenía que meterla allí enfrente. Porque es bola 8. El juego es bola 8. Ah, es otra... Es otro tipo. Es otro reglamento. No es villa americano normal. A mí me gusta más cuando hay que meterla enfrente. Me parece un poco más difícil, ¿no? Y le da un poco de ventaja al... Sí. Al otro, al que va... Tiene más dificultad el juego. Ah. Pero, vamos, sí también tiene dificultad. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ha ganado Gonzalo. Eso no lo ponga. Eso no lo ponga. Ha ganado Gonzalo, ¿no? Ha estado muy bien jugado, Juan Ignacio. Por tu parte. Asistimos aquí a cómo los dos jugadores se felicitan, se dan la mano amistosamente y hablamos con el ganador de la partida. Gonzalo, ¿ha sido difícil para ti? Ya era hora de echarlo, que está jugando aquí, que lleva toda la noche jugando, ya era hora de echarlo, ¿sabes? y ahora, ¿y con quién más vas a jugar ahora? Con don Manuel Chávez. Ah, con don Manuel Chávez. No es el vicepresidente de gobierno, sino... Pero como si lo fuera. El que vive en Manolito Gil. No, en Manuel del Valle. Oye, ¿lo puedes escuchar a lo mejor mañana en Gerena Palmo a Palmo? Juan Manuel Antonio o algo así. Vale. Ya está, ya sabemos qué pasa. Sí, pero ya esta partida no vamos a retransmitirla, ya con esto es suficiente para que nos demos cuenta qué es lo que pasa en Gerena, de qué forma sana se divierte la gente y cómo aún aquí en este blog seguimos con nuestro compromiso, con el compromiso de seguir y de hablar de Gerena palmo a palmo.